aroma subterráneo, el incendio, la codicia del misterio, el frente oculto, la fe avellana, el templo conquista verde amarillo, la soledad terreno sulfura nombre, no alcanza su cosecha, tiempo, amenaza, proyecta un futuro. Tú no ofreces nada. Mi oferta es la tuya, la tierra hierve en remesón, yo acarreo resentimiento. Lagarto lamento ajeno, odio tiempo oscuro tu voz. Mi lugar es una agencia sin destino, voy figurando un presentimiento. Detente, no conoces monumento. Otorgas valor al tiempo, pero no lo comprendes. El tiempo no está de mi lado, violentó mi pasado, también mi narración. Oculto en mi corazón un resentido, nace un presentimiento. Mi monumento es interno, la geografía brota de mis ojos como una iluminación. El resentimiento es presentimiento y empaña mi ser de alegría. Tú no entiendes nada de esto, te has llenado de rencor. Es el pasado.